string. Judy, it's string. Judy, it's string. Judy, it's string. Judy, it's string. Judy, it's string. Judy, it's string. Inside was not the place to be. People go crazy. It's an atrocity. It's a calamity. Come aside, be mellow. Come aside, be shy. Today it's true. Come aside, be mellow. Come aside, be shy. Today it's true. In Monrovia, there's no good place to be. Buenas tardes, bienvenidos otra semana más al Mentidero. Hoy tenemos un programa especial debido a que un servidor, Miguel Muñoz, que les habla, se encuentra solo en este estudio de Radio Almenara. Y no es porque haya habido una huelga general y mis dos compañeros de programa, Cristian y Sergio, no hayan venido, que tampoco estaría mal que lo hubiera, por cierto. Es porque están enfermos. Están enfermos. ¿Quién sabe si será la gripe A, que ha vuelto más fuerte que nunca? ¿Quién sabe si serán los efectos del volcán, de las cenizas del volcán islandés? ¿O simplemente un catarro o alergia al polen que circula por Madrid estos días? Así que hoy vamos a hacer un programa especial. De todas formas, no vamos a dejar de sonar esta hora de 4 a 5 este miércoles. Y vamos a hacer un especial sobre el concurso de maquetas. Vamos a poner, ya que se está acabando prácticamente, se acabó el plazo hace ya unas semanas de recepción de maquetas y el jurado está a punto de reunirse, pues vamos a escuchar un poco los grupos que tienen opción a ganar este concurso de maquetas, este sexto concurso de maquetas Tetuán en vivo. También vamos a tener información sobre la cumbre de los pueblos enlazando alternativas, una cumbre, una contracumbre organizada por los movimientos sociales que pretende hacer frente a la cumbre oficial de la Unión Europea y América Latina. Vamos a hablar con un miembro de la organización, todo eso a partir de las 4:30 y en un minuto comenzamos. Y bueno, Cristian y Sergio, hay que decir que están bien, que no se preocupe nadie, que están enfermos, pero están bien, un poco de reposo, manta, cariño y amor y se recuperarán pronto. Como decíamos, hoy El Mentidero se convierte en un programa especial de música, basándonos en el concurso de maquetas Tetuán en vivo, a puntito de reunirse el jurado ya para decidir los finalistas y los ganadores. Un total de 61 grupos van a entrar a concurso este año y vamos a escuchar pues un poco variado y al azar también lo que nos dé tiempo en este rato del Mentidero especial. Vamos a empezar con un grupo que se llama Malquerida. Es un grupo que se formó en Madrid, según nos ponen. Y vamos a escuchar cómo suena. Mejor primero escuchar y luego comentar. Vamos a ver cómo suenan Malquerida. Eres el motivo. Tú mi fuerza, eres el viento, mi energía, mi sol. Bueno, pues ahí estaba Malqueridas si y sonaban, este rock con toques metal incluso y ambientación de violines. Vamos a seguir, vamos a escuchar a Niños Velcro, un grupo también de aquí de Madrid, con la canción Existe un lugar. Vamos a ver cómo suenan. Pa' cada pues de esta mezcla, fusión de estilos, de ritmos, ska, de reggae, rock, de niño velcro, continuamos deprisa para poner a los al mayor número de grupos posibles aquí en este rato que tenemos. Vamos con Cebollita Macabra, un grupo también asentado en Madrid, que según su descripción dice que el género va desde el funky man marchoso y psicodélico al rock progresivo. Vamos a escuchar la primera canción, que se llama Noche Sangrienta, y suena así. Sí sonaba en Cebollita Macabra. Pasamos ahora y nos vamos a Castilla-La Mancha, a Guadalajara. También estaban abierta la inscripción a grupos de los alrededores de Madrid, en este caso Guadalajara, muy cerquita, con un grupo que se llama Erdruida. Erdruida con R. Es un grupo que, según su definición, hacen folk fusión, influencia de numerosos estilos musicales como la música irlandesa, la bretona, la medieval e incluso el rock, que digamos que es un poco el punto de unión. Vamos a ver cómo suenan desde Guadalajara, Erdruida. Definías el bien y el mal. Yo era testigo de todos tus actos, presa de un mero deseo terrenal. Y arrastré tus lazos malditos, volví al camino de la soledad. Ahora querrás un nuevo esclavo, mas yo viviré en tu libertad. tanto mientras dictabas cómo debía amar. Mi mente danzaba sin un rumbo fijo, desesperada por no poder hablar. Ya rasgué tus lazos malditos, volví al camino de la soledad. Ahora querrás un nuevo esclavo, mas yo viviré en dicha libertad. Aquellos recuerdos nunca tendré que mirar hacia atrás. Ya rasgué tus lazos malditos, volví al camino de la soledad. Ahora querrás un nuevo esclavo, mas yo viviré en dulce libertad. Mas yo viviré en dulce libertad. Del folk de Druida nos vamos al punk rock, de que se supone que hacen este grupo Descontrolaos, según su descripción. Vamos a escuchar su canción Solo Vistas. Hoy te he vuelto a ver, nos hemos vuelto a cruzar, ya no sé lo que hacer. Sin parar. Ahora te has vuelto a marchar, te busco en otro lugar, ya no me pienso rendir, yo me tiro al bar. Palabras rotas que no dicen nada, solo tú. A perder, menos mal que siempre vuelve a amanecer. No debo mirar atrás, pero siempre lo hago mal, no encuentro la salida. Soñar. Nos vamos ahora a la provincia de Toledo, a la localidad de Torrijos, de donde nos presenta su maqueta el grupo Echarmet, que mezclan un estilo entre metal y hardcore, según nos dicen, pero también nos dicen que lo mejor es que lo escuchemos, así que eso es lo que vamos a hacer. La canción Sigue tu camino, que suena así. We'll be right back. Así sonaba Charmed. Nos vamos ahora con Under Dures y tras esta canción vamos a cambiar un poco el tercio y como anunciábamos al principio del programa vamos a hablar con uno de los portavoces de la cumbre Enlazando Alternativas, la cumbre de los pueblos que se celebra en Madrid durante este fin de semana y bueno, nos va a contar todo lo relacionado, todos los asuntos importantes de esa cumbre. Así que vamos con Under Dures y a la vuelta tenemos esta entrevista. Nos vamos, bueno, nosotros, yo en este caso, deseando que se mejoren Cristian y Sergio. La semana que viene esperemos volver sin ningún contratiempo al mentidero, al de siempre. Nos dejamos con el último grupo que vamos a poner en este especial de maquetas. Se llama León de Buda y nos vemos la semana que viene. Un saludo. Si tu mano hubiera escrito piedras y flores y mi nombre no lo oyeras en los grandes días y mi alma no pusiera ya la guinda a tu pastel. No te falta razón al decir en tu canción que puede llegar el día en el que entierres mi nombre y que te has cansado ya de estar partida en dos y que me acuerde de ti cuando esté partido yo. memoria nuestros días de vino y rosas. Y que empiece a plantearme si no necesitaría yo para tal vez de tu esperanza, tal vez beses a otro y le entregues tu magia de mujer. Y yo lloré por volver. Habrás partido y estarás ya tan lejos de aquí que tu canción empapará toda mi vida. Es tan justo y duro de aceptar que ahora solamente lloré yo. Que queden aislados en mi memoria nuestros días de vino y rosas. Y que empiece a plantearme si no necesitaría yo ahora tal vez de tu amor. Teléfono 3.